Hola a todos, bienvenidos a Fucking Net. ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? Esperemos que sí. Bueno, hoy mucho para comentar no tengo. Voy a aprovechar que estoy solo y recuperé un poco la voz. No mucho, así que sentirán en algún momento cargando un moco, un garbanzo, como le decimos, le digo yo. O flema. Porque estoy ando con el pecho hecho mierda, pero bueno. Hoy ya viernes, tengo que ir a laburar. Mi horario normal, o sea, hablando de tarde. Todavía, ya estuve hablando toda la semana que estuve. Porque al final, el miércoles no fui a laburar. Porque me sentía realmente mal. Pedí otro día más de que me los contaran de las vacaciones. Y bueno, entonces el jueves tuve franco. Así me recupuse dentro de todo mejor. La verdad me hizo bien, porque si no, estaría hecho mierda de vuelta. Hoy viernes está nublado, es un día de mierda, sinceramente. Pinta que se va a llover todo. ¿Qué más les puedo comentar? Que me han llegado dos paquetitos muy buenos. O sea, había comprado en The Stream un par de cosas, unas 10 cosas, antes de supiera que me estaban por echar a mierda. Entonces dije, vamos a gastar plata porque tengo laburo para siempre. ¡Viva la pepa! Nada, bueno, igual eran cosas baratas, pero. Le voy a comentar que compré y la verdad me sorprendió porque llegó. Son las últimas compras que hice en Deal Stream y me llegaron antes. O sea, va, en realidad me llegó uno ayer y ahora hace una hora me llegó un paquete y me tiene que faltar uno que ya figura que lo tiene el cartero del correo. Así que en estas horas me tiene que estar por llegar. Así que si en un momento corto empieza a chupar los perros porque seguro viene el cartero de vuelta. Así que bueno, le comento lo que me llegó ayer, que es una de las cosas más importantes. Vamos a decir, yo sé, tenía un teclado BTC, esos teclados genéricos común de computadoras negro, ¿no? La verdad, un caño el teclado. Con las palizas que le hice el teclado, lo tuve, bah, estoy así andando, de era unos 7, 8 años, por ahí. Jamás falló. También, yo no soy de tirar lo limpio, lo mantengo. Soy de cuidadoso con las cosas, ¿no? Pero. Y no soy de reventar las teclas del teclado, pero la verdad, por ser era una. Me lo habían regalado. No, miento, un chavo se había comprado una computadora nueva. Y yo, el que era mi teclado, que en esa época tenía un teclado que era mecánico, que era bastante lindo. Y bueno, se lo vendí ese y me quedé con el que le he venido en el gabinete. Que era uno genérico, ¿no? Lo quedé para mí. Total, para mí no es lo mismo. Bueno, dije, ahora que cambié el gabinete de la computadora, como saben, que lo cambié y lo hice más cool. O por lo menos para mí. Voy a ver si subo las fotos del teclado este que le voy a comentar, que me llegó. Y el gabinete y todas las cosas que vaya comprando y cosas que sean buenas las subiré a mi Tumblr. Ya que me hice una cuenta en Tumblr para seguir a Rupert Dax y a Cafetero. Así que, bueno, subiré algo. Después quiero hablar una cosa sobre Tumblr que no me gusta, pero bueno, la verdad, ver si subo las fotos las subiré ahí. Antes de subirlo a Google Now, prefiero subirlo a Google Now, a Google Plus, digo. Prefiero subirlo ahí. Creo que en Tumblr soy MSBol, o algo así. Sí, creo que sí. Así que búsquenme por MSBol, sí, búsquenme por MSBol. Igual última después en la descripción de ahora cuando termine de grabar el audio me fijo y le pongo bien el nombre de usuario. Pero creo que era MSBol, si no me equivoco. Porque lo hice rápido para ver la foto que ha publicado Rupert y la verdad no me acuerdo ahora. Estoy viejo, estoy viejo. Bueno, el teclado este que compré es un teclado gamer. Gamer, ya le digo el nombre, es chino. Pero bueno, o sea, yo quería comprarme un teclado que tenga las letras retroiluminadas, o sea, que tenga un LED abajo cada letra. Entonces, como el teclado yo tenía anterior era de negro, y yo generalmente jugaba de noche, o trato de jugar con vino oscuro para ver bien la pantalla. Es como cuando estás viendo una película, querés verla con el máximo detalle y sin que nada te moleste. Entonces, siempre, aunque sea de día, oscurezco todo. Y como el teclado es negro, para encontrar las teclas a veces si te corrió el dedo, ya cagaste, ¿no? Entonces quería algo, siempre quise hacer mucho, quería tener un teclado que sea con las teclas retroiluminadas. Y sobre todo que sea azul, ¿no? No blanca, que sea azul, para que algo cool, ¿no? Que sea blue. Bueno, estuve buscando Mercado Libre, acá en Argentina, en eBay, a ver qué había. Y tenía que comprarme el que es la misma marca que tengo yo, el mouse, que es un Colmaster. Y el mouse también es una bestia total. Que por cierto también lo vendo. Ya, en teoría, mañana pasado se lo tengo del pibe este del laburo, si me paga. Y si tengo que esperar que me llegue el mío, que es el mismo, pero que ya les digo cuál es. que se recomienda, es el mejor mouse que existe, así nomás. Es el, y más si son gamer o no, es una bestia de mouse. Es el Coldmaster Sentinel Advance. Yo voy a comprarme el, mire cómo será, que lo tengo hasta hace 3 años y medio, y la verdad es un caño. Tiene luces arriba, donde pondría la palma de la mano, luces adelante, que pueden cambiar los colores. Tiene 5 perfiles, 4 perfiles tiene este. El que voy a comprar yo, que es el mismo, pero el Sentinel Advance 2, tiene creo que 6 perfiles, me parece, o 5, uno más. La única diferencia del 2 a este, que es el nuevo, así el 2, este tiene 5600 DPI, es láser, o sea que la luz de abajo es transparente, o sea, invisible, perdón. El nuevo es de 9600 DPI, tiene un poco más de definición. Pero igual, este ya es demasiado. Lo cambio sinceramente el mouse porque me rompieron las bolas del pie este laburo, que lo quería, que lo quería, que lo quería. Bueno, ¿lo querés? Me estuve fijando acá en Argentina cuánto se vendía el mío, porque el nuevo ni existe acá en Argentina. Acuérdense que yo lo compré hace 3 años y medio, 4 este mouse. Esa época lo había pagado creo que $40, una cosa así. Que eran, como estaba el cambio, eran a 2 pesos el dólar, o 3 pesos, no me acuerdo. Era mucho más barato. Igual para su época era caro. Comparado con cualquier mouse era caro, pero no era tan caro como ahora. Ahora, este mismo mouse, el más barato que lo vende nuevo, está a 750 pesos. O sea, sería, ya le digo, 750. Unos ciento y pico dólares, una cosa así. Bueno, el tema es que yo digo, bueno, me puse a ver si, qué compraba, porque como este está tan bueno este mouse, tiene 9 botones, a ver si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 botones, perdón. 7 botones son programables. Dice que con cada perfil que haces, los puedes programar. Y lo bueno que tiene es que el perfil se guarda en la, tiene una memoria interna el teléfono. El teléfono, el, perdón. El mouse tiene una memoria interna que podés guardar los perfiles. Entonces, yo por más que guarde el perfil en el teléfono, en el ALDE con el teléfono, en el mouse, lo puedo enchufar, lo pongo en otra máquina que tiene Linux o lo que sea, lo que sea, y me guarda los perfiles adentro del mouse, ¿no? Entonces eso está muy bueno, porque a veces me pasaba que tenés que tener el software instalado en Windows o lo que sea para que te guarde, y vos te pasabas a Linux y perdías las configuraciones. Que los perfiles son que puedes guardar que cada tecla del mouse simule ser una tecla del teclado o una combinación de teclas o una que sea un script también. Es muy bueno, puede ser que los colores en cada perfil, como sean los colores, y que sean colores fijos, o que vayan subiendo y bajando la intensidad, o si apretas el botón que se prenda más titile más rápido, como si fuera una ametralladora o algo así. Son boludeces, pero lo bueno que es un color, a mí me gusta poner un solo color, que ahora por ejemplo puse en azul para que combinara con el teclado que es azul, ¿no? Pero antes lo tenía rojo. Tiene rojo, amarillo, violeta, celeste, blanco, rosado, que yo tiene un montón. Y bueno, entonces, además que te guarda los perfiles, tiene una pantallita OLED, no LCD, OLED, que te muestra los perfiles, le puedes poner imágenes con tu logo de tu, ¿cómo se dice? De tu team, de tu grupo de gamers, si fuera, o tu logo, qué sé yo. Entonces, cuando aparece en modo gamer o el que quieras en cada perfil, le puedes poner un logo, está muy bueno. Puedes elegir la definición, la resolución del sensor desde el mismo mouse. O sea que está mono, es muy muy completo. O sea, hasta tiene abajo una tapita que tiene como unas pequeñas pesitas. Trae 6 pesitas, si no me equivoco, 5, que son, que eso lo podéis sacando como vos quieras, se puede hacer más liviano o más pesado. O sea, depende de cómo lo quieras hacer. A muchos les gusta el mouse que sea muy liviano, y otros sea más o menos, otro que sea más pesado. En mi caso me gusta que sea pesado. Entonces, eso lo pueden. Creo que es el único que tiene ese tipo de cosas. La verdad es muy muy bueno. El diseño es ergonómico, muy cómodo, la verdad. Parecería que estoy vendiendo el mouse, pero es tan bueno, es tan bueno. Lo tengo hace tanto tiempo que hasta no me falló. Que lo, como le digo, lo vendo porque conseguí. Al final, acá el 2 acá no estaba en Argentina. Imagínense que el 1, que desde hace 4 años lo tengo, está a 750 pesos ahora. O sea, carísimo. Un mouse común está a 30 pesos. Este está, o 50 pesos. Uno más o menos 100, como muy caro. Este está a 750 mangos. Sí, la verdad que fue una buena inversión. Bueno, en eBay lo estoy buscando y conseguí el 2 y lo venden, me sale 410 mangos, algo así, pesos, a cambio, ¿no? El 2. Que ya lo pedí, como este pide accedió, creo que lo compré, le digo, mira, yo te lo vendo 500, el mío. Acá sale 750, él lo vi, lo vio que está sano, que está inmaculado, que lo probó, que anda todo bien, quedó contento, quedó loco con el mouse, entonces, bueno, a él le conviene, pues se lo consiguió 250 pesos más barato. Y a mí me conviene porque compré el nuevo mouse. Que es lo mismo, un poquito mejor. y encima gané un par de mangos arriba. Así que, bien ahí. Eso es lo bueno de comprar afuera. Volviendo al teclado que compré, quería algo que sea, como decía, retroiluminado. Y buscando los teclados que son de la misma marca, se van a la mierda. Salen $200 por ahí. Además, son de chapa, son metálicos. Y las teclas son mecánicas, o sea que eso pesa, pesa, pesa. Y algo tan grande y pesado me lo van a parar a la aduana sin pensarlo. Así que, imposible. Y acá en Argentina ni existe. Busqué, busqué y ni existe. Porque si el mouse sale $750 el viejo, el nuevo va a estar 1000. Y un teclado que ya sale 200, este va a estar, no sé, 3000 pesos un teclado. ¿Quién carajo va a comprar un teclado? Supongo yo 3000 pesos. Ni yo, que estoy loco, pero ni así ni yo lo compraría. Entonces busqué, digo, vamos a buscar la alternativa, a ver si hay algo parecido, que sea más o menos bueno. Total, digo, el teclado que tuve era de los más berreta y aguantó 6 años. Que compro uno que sea más igual berreta, pero que tenga las luces electroiluminadas. Y lo bueno que tenía ese Callmaster, que tenía para elegir apagado las luces, o sea, la iluminación de las teclas se ha apagado. Después tenía luz baja, luz alta. Y después tiene la misma función que tiene el mouse, que es de que cuando que está de apagado completo es como que sube y baja la luz, sube y baja la luz. Y una cosa más que tiene ese, que este que compré no tiene, este tiene todo eso mismo, pero este, el otro tiene una función que cuando uno juega juegos de primera persona, generalmente usa las teclas W, A, S y D, que lo usan en vez de usar las flechas, ¿no? Del mouse, del teclado, perdón, para usarla como para ir para adelante, para atrás, izquierda, derecha, ¿no? Y después usa la Q y la E como granada o lo que sea, la función del juego. Son las teclas más usadas, ¿no? Entonces tenía una función que se prendían solo esas teclas, más quedan todas apagadas. Que está bueno y no está tan bueno. Porque está bueno porque usa esas teclas, pero a veces quiere usar la, no sé, la L, la J o lo que está al lado, cuando son juegos que tienen muchos botones y no los ves. Entonces es bueno y no sé si es bueno. Era una opción cool, pero no es algo importante. Por lo menos para mí no es importante. Entonces, este no tiene esta función, pero este tiene una función que el otro no tiene. Que tiene una función, mucho le ha pasado que cuando juegan así juegos tipo esa, de primera persona, usan la tecla Control para agacharse, la tecla Alt para, no sé, cuchillo y la barra para saltar, ¿no? La barra espaciadora. Pero acá los teclados que son para Windows, tenemos la teclita de entre medio del Control y Alt en la tecla de Windows. Entonces, generalmente estamos jugando un juego sin querer, nos equivocamos de tecla, apretamos la tecla de Windows y nos vuelve de vuelta a Windows, ¿no? Tiene la función que acá apretas la tecla Función y F12 y te bloquea la tecla C. Es como que la puedes habilitar que funcione o no funcione la tecla Windows. Excelente. La verdad, excelente. Qué bien pensado que está eso. Entonces, puedes darle a todo lo que toques y nunca te va a salir del juego. Vas a estar siempre jugando el juego, no te vuelve al escritorio. Genial. Simplemente genial. ¿Qué más puedo pedir? Después tiene una función que apretas la tecla Función y F1 a F3, si no me equivoco, sí. Y puedes elegir la cantidad, ¿cómo se dice? Las veces por segundo que hace, si la mantiene apretada la tecla, que sería o sea, vieron que si ustedes escriben algo y mantienen la tecla apretada, por ejemplo, la R, y hace R, R, R, R, R, R, R. Bueno, acá es como que si usted tiene esa función, puede elegir que tenga 40 por segundo, 60 por segundo o 80. Entonces eso es muy bueno, por ejemplo, para los juegos, algunos juegos tipo juegos influye, más sobre todo los primeras personas está bueno porque poner a 60 es como que, o sea, puedes elegir que camine más rápido, mediano, más lento. Está bueno. Entonces si vos querés ir muy despacio, puedes cambiar mientras estás jugando, para estas funciones F3 va 40, entonces camina muy despacio el jugador. Entonces está muy bueno cuando querés hacer sigilo, muy bien hecho eso, la verdad, muy bien hecho. Que creo que eso tampoco lo trae el Callmaster. Así que por ser un teclado chino, le digo la marca, ya le digo la marca, R. Hauser, sería R caballo, ¿sí? Sería R.HORS, o sea, R. Hauser, creo que caballo, no sé qué, Hauser creo que es caballo. Pero bueno, la verdad la pinta el teclado es muy bueno, es de plástico, las teclas no son mecánicas, son las normales, pero la verdad me encantó, el tacto es mucho mejor que el que tenía yo anterior, por ser genérico. Además las funciones a la luz están muy buenas. Hay dos versiones, este es azul, creo que hay tres, pero yo las que vi en las páginas del fabricante vi tres, pero en Deal Street hay dos, está esta que es azul y otra que son rojas las teclas, ¿no? Eso depende de lo que quieran usar. Me salió $31 el teclado. Y la verdad me lo enviaron, no sé por qué, pero me enviaron me envío expreso, por eso me llevo antes. Porque siempre te lo envía de stream en el correo común. No sé si por un paquete tan grande me lo envió expreso. No tengo idea, pero me pareció raro que cuando vi la descripción decía que era expreso, ¿no? Así que la verdad no sé. Aguánteme un segundito. Ahora sí, fui a sacar a la perra. Se quería ir al mioba. Así que bueno, el teclado se le voy a dejar una foto de cómo vino. La caja vino un poquito aplastada, pero el teclado vino perfecto, así que bien. La verdad, muy recomendado. No hace falta driver ni nada, así que eso es perfecto. Otra función que me di cuenta que si usted tiene la luz prendida, o sea, en nivel bajo, nivel alto, no sé cuando está subiendo y bajando el volumen, la intensidad, no sé, no probé. Pero yo lo puse en nivel alto, por ejemplo, nivel bajo, y si por un tiempo no usa las teclas, se apaga las luces. Está bueno eso. Entonces, como que no queda siempre prendida, ¿no? Apretas cualquier tecla y se prenden de vuelta. Está muy bueno. O sea, pasando creo que son 5 minutos, que no hay actividad, se apaga solo. No encontré o no entendí cómo carajo es para si lo quiero dejar siempre frijo, pero me parece que está bueno. Entonces, cuando no lo usas, que se apague como el mouse. Eso me parece bueno. Es compatible con, a ver, ya les digo, con Macintosh. Así que mirá, lo pueden usar en una Mac. Así tiene un teclado como la gente. No es de aluminio y así tan cool como lo de Mac, pero bueno, es para jugar. Gamer, no es para. No es para también para trabajar. Eso sí, el teclado está en inglés, ¿eh? No hay versión que con la tecla Ñ en español. Pero bueno, yo tengo firmado en Windows en español y no pasa nada. Eso para mí es lo de menos. Pero hay gente que capaz que le moleste. Pero bueno. Compatible con Windows Vista, Windows 7 y Windows 8. Culito de tabrocho. No, la verdad es muy, muy, muy bueno el teclado. Sinceramente, pensé que iba a ser más berreta. O sea, hay que ver cuánto dura, ¿no? Pero lo estoy probando y la verdad, excelente. Sinceramente, excelente. Me gustó mucho, me gustó mucho. Por el precio de $200 a $31. Hay una gran diferencia. El otro era $200 más envío. Creo que eran por allá de Estados Unidos. Creo que eran 40 y pico dólares acá Argentina. O sea que son $240. Rezar que no te lo pare la aduana. Y bueno, este $31, la verdad, bien ahí. Bastante bueno. El cable que trae es de 1,5 metros. Podría ser un poquito más largo. Me llega justo, pero bueno. Está bien ahí. Entre todo está bastante, bastante bien. Creo que la mayoría te traen por ahí o a lo sumo 2 metros. Así que está bien. El modelo, digo, como le digo, es R-Hauser modelo RH7350. Por si lo quieren buscar en Dell Stream, la verdad, muy buen teclado. Había otro que era un poquito más caro, pero no me terminaba de convencer, no sé por qué. Creo que eso sí, las teclas eran mecánicas, me parece. Pero no me convencía el diseño, no sé. Capaz que sea mejor, supongo que sí, porque era un poquito más caro. Pero este, la verdad. Por ahora contento. Otra cosa que me llegó hoy, bueno, que había comprado unos cables, porque creo que le comenté que me había comprado una Sound Blaster Raycon 3D, que es como la Sound Blaster XFi más moderna, por así decirla. Es una bestia, la verdad, el sonido que tiene esa cosa es increíble. Se nota que la mother que tengo es una Gigabyte, es muy buena mother, era de la top en su época. De lo top hace 3 años atrás y tenía un chip de sonido interno 7.1, salida coaxial, salida óptica, todo lo que ustedes quieran, pero no, o sea, tenía ecualizador, tenía un montón de cosas, pero siempre dije, no sonaba como las sombras TX-Fi que yo tenía antes, la verdad, no sonaba igual. Y es como todo, lo que te trae un board siempre viene como para zafar el momento, pero no es súper, súper, súper high. Entonces, me quedé con las ganas. Pasa que, bueno, acá están tan caras las Creative, que también, esa creo que le comenté, pero esa la compré por eBay y me salió $46. Acá está, sería, mes que anterior creo que era 100, no 46, $250, algo así, 280, pagué al cambio, una cosa así, creo que era. No sé si lleva, no, no era así, 2,90, por ahí era, no me acuerdo. El tema es que acá me salía la misma, me salía 720 mangos, $710. O sea, una pequeña diferencia, ¿no? Entonces, bueno, me tiré a comprarla porque me voy a hacer una plaquetita que es liviana, la caja es media grande, no tan grande como la del teclado, pero era media grande. Y dije, capaz me la paran, pero no. No sé, la verdad, esta me lo mandaron expreso. Pagué, creo que el envío me salió $4, no, $2,90, así me salía y me lo mandaron en 10 días de Hong Kong. La verdad, rapidísimo, perfecto. Y bueno, esta placa tiene la opción de salida óptica, que es como toda salida óptica, es como siempre la salida óptica es buena, pero la subfunción que tiene la placa, que tiene, por ejemplo, esta placa tiene, se llama Tu Studio, es algo que viene de la XFI, que era Crystallizer, que te da más graves, más calidad en el sonido, es como que te lo resamplea el sonido, por así decirlo, una forma de explicarlo. Y pones un MP3 que suena feo y acá suena que decís puta, es un Blu-ray, una cosa así. Pero acá encima lo mejoraron, ¿no? Pero bueno, entonces, todas esas funciones que tiene, el ecualizador, un montón de cosas más que tiene, que si usás por salida digital, la perdés. Porque la única forma que tienen todas las placas, esta por lo menos lo hace bien, la que tenía anterior yo no lo hacía nada bien, sonaba horrible, tenés activado, pues sonaba horrible, era de convertir todo el audio que tengas, sea la música de un juego, sea un MP3, lo que sea, si querés escuchar un 5.1 o 6 o 7.1, lo que sea. Te da la opción de convertirlo en doble isorrón, ¿no? Pero el otro era un doble isorrón bastante pedorrón, por así decirlo. En cambio, esta es un doble isorrón de verdad. O mejor, no sé. Se nota mucho la diferencia de sonido. Pero igual así todo, no es lo mismo que si sacas el sonido. O sea, porque ahí está emulando un 5.1. Suena 5.1 en los parlantes porque te detecta el home, en mi caso. Pero no es lo mismo que si pones, por ejemplo, la placa tiene una entrada de coaxial, porque si querés grabar algo, decir algo digital, la salida, como le comenté, tiene una salida independiente para auricular de 600 ohmios, o sea, y creo que son de 10 watts, ¿no? ¿Sí? O 5 watts, no me acuerdo, que el tema es que si tienes esos auriculares grandotes, que son, que usan mucho los gamers, los buenos, tiene la potencia suficiente para romperte los tímpanos, así nomás. Y tiene una salida optimizada para esa, como preamplificada. Y la verdad, yo hasta ahora estoy usando esa porque es la que mejor suena. Tengo los uso con auricular. La digital la dejé como venga, como venía, sin la emulación esa doble surround. O sea que cuando el sonido es DTS o AC3 o lo que sea original del 5.1, te lo manda directo como viene y te lo decodifica el home. Y te lo ecualizaría el home. O sea, la parte de ecualización de la placa la perdés. Pero no importa. Así suena mejor que con el surround ese, ¿no? Entonces, la única opción que tenés, como pasaba con la Creative XFI anterior, o como la placa en board que tengo, que es que la placa te puede ecualizar y mejorar, ¿no? Es usarlos por las salidas analógicas. Entonces, tenía que tener, son tres salidas que tiene de jack estéreo a dos RCA. O sea, cada salida un jack estéreo a dos RCA. Necesito tres cables de eso, ¿no? Ya les explico por qué comento todo esto. Esos tres cables me conecto al fondo, y con la placa yo puedo activar el Crystallizer, el Super Bass y el ecualizador y todo el efecto que tenga y se te frunce. O sea, todavía no voy a poner con esta, porque como no tiene los cables. Con la anterior que yo tuve, era algo que se lo puedo decir. Muchos que han venido a casa se le ha fruncido el culo. Porque escuchás la película normal y escuchás, no sé qué hace, no sé cómo explicarlo. Es un efecto. No sé, le sube la calidad, pero hace como un efecto de eco, de ambientación. Es el efecto de sala. Porque igual la función que tiene de habilitar como ampliación de eco de la sala la tengo siempre desactivada. Pero igual es como que acá te hace algo, no sé cómo explicarlo, que te da más realismo el sonido. Es como que es más vívido, ¿no? Supongo que esta por hoy tiene la misma función. Ya con el auricular te deja pasmado. Se nota la diferencia activando y desactivando. Pero la gracia de la placa es con el 5.1, ¿no? O sea, donde ahí sacas la potencia. En sí, el CPU de esta placa es el chip, ¿no? Que tienes, según lo que dicen, es cuatro veces. Será lo que era la XFI anterior, esta es por cuatro. Es un quad core, tiene internamente. Ahora estamos todos con quad core. Tiene un CPU quad core que sean cuatro CPU de lo que era la XFI. Acá tienen este, uno solo. Así que bueno, vamos a ver qué tan buena me da. Yo hay muchas películas que, por ejemplo, Bad Boy 2, no sé si alguna la habrán visto, excelente película, si no la vieron mal ahí. O sea, es una película esa, por ejemplo, Death Race 3, que es a la que vi el otro día, esa debe sonar que te parte el culo. Bad Boy 2 en una parte que van por la autopista, es viejita, que trabaja Will Smith, pero muy buena película. Exagerada, típica norteamericana, pero acción, pero muy buena. Que una parte van por la autopista, un camión que tiene autos y le van tirando autos por la ruta, bueno. Y después choca el camión y se juntan todas las policías con los ahí, con los chorros, con los malos, y se empiezan a cagar cuetazos, ametralladora, copeta. Bueno, era escucharlo sin eso y con eso en la Kifi, y era que decías, madre, lo que valió esta placa lo vale en oro. O sea, la diferencia en lo que sonaba, bueno, teniendo un buen home, ¿no? Vamos al caso. El mío no es pero es un Sony que bastante, bastante bueno. No es de lo mejor, pero bueno. O sea, se cambia el sonido, es increíble lo que te cambia el sonido. Y supongo que con esta va a ser lo mismo. Entonces, para que yo pueda con esta placa nueva conectarla al home y todos los cables. Entonces, me fui a ver a Casa Electrónica Argentina para comprar los cables, la ficha, lo armo yo, porque no es nada del otro mundo. Y como sé un poco de electrónica, es re fácil, ¿no? Y los cables que te venden acá, quise comprar el más caro que había y eran todo basura, basura, pero basura, de basura, de basura. Yo antes había comprado hace años que no compraba cables y antes eran cables buenos. Y bueno, los de ahora son una mierda que, la verdad, creo que compras el cable más berreta chino que pueda comprar y es 10 veces mejor que esto. Así que digo, bueno, ¿cómo hago? ¿Dónde consigo? Bueno, digo, toda la placa me iba a tardar un mes, pero al final llegó antes, me cagaron, digo, bueno. Entonces busqué en Dealstream a ver qué había. Y buscando en el Dealstream conseguí unos que vendían cables que son de 2 RCA a 2 RCA, que son de 5 metros. Los cables, por lo que vi, son de casi, ¿cómo se dice? 0,8 milímetros del cobre que tienen todo, de cobre puro. Tiene cada cable, tiene o sea, tienes dos mazas, los dos vivos, uno para cada cosa, ¿no? Independiente, y a su vez tiene un mallado arriba y un plástico protector. Los conectores son de, en teoría, 24 quilates, doradito de oro. No sé si tanto, pero eso no importa. No importa, lo que importa es el cable, porque se mete interferencia, no pierda potencia y no pierda calidad y un montón de cosas, ¿no? Y dije, bueno, ellos vendían que un rollo que era 5 metros, yo necesito 2 metros. Digo, lo corto, mi idea era lo corto a la mitad, yo necesito 3 cables. Entonces dije, compro dos paquetes de estos que me salieron $14 cada uno. O sea, creo que me salía lo mismo o más barato que acá. Y ya tengo de una punta la ficha RCA soldada que iría al home. Lo corto a la mitad, tengo la ficha jack estéreo al otro lado, se la sueldo y queda, pero pipí cucú. Cable bueno, y cuando digo bueno, yo sé que bueno, la verdad, muy recomendable. Le voy a subir la foto al Tumblr para que vean cuál es el cable. Hace poco lo habían traído, eran unas pocas cosas que habían traído. Muy, muy buen cable. La verdad, el aislamiento que tiene, el mallado y el grosor del cable, la masa que tiene, la ficha, la verdad, muy, muy bueno. Así que, como le digo, conviene comprar afuera, sinceramente. Me quedarían una ficha con 2,5 metros que lo voy a guardar por un día si se me corta alguno. Esto no creo, pero si un día se me corta o que eso para otra cosa, ya me queda. La verdad, excelentes. 5 metros que compré serían 10 metros de cable más 8 fichas porque las viene soldada y gasté $28. Acá creo que me salió, se salió un, no sé, en paquete en dólares. Capaz me salió un poquito más barato, vamos a decir así. Pero la calidad de la ficha, ya digo, el terminal que tiene la ficha y el cable, no, no, no se compara. Entonces, si vas a tener una placa que tenga tanta calidad y vas a perder interferencia en el camino, no sirve. La idea es que sea algo que de lo que sale en la placa de la computadora al home vaya con lo mejor. Y la verdad, o sea, no es caro. Sinceramente, comparado a lo que vi en eBay, para comprar en eBay, la verdad no es caro. No es un regalo, pero tampoco debe estar a un 30% más barato que en eBay. Cables más o menos iguales, ¿no? Por lo que vi. Yo, sinceramente, lo compré y dije, bueno. Si es bueno, es bueno, y si es malo, es malo, ¿no? Digo, no, tampoco sabía, por lo que se veía la foto y lo que podía ver, parecía bueno. Pero hasta que uno corta el cable y ve cómo realmente está adentro, porque por afuera el plástico dice, es re bueno. Pero cuando uno corta y realmente ve los cables como están adentro, son finitos. Este, la verdad, es bastante, bastante grueso, sinceramente. Después, cuando si sube la foto a Tumblr, le voy a mostrar el paquete, los cables sueltos que saqué, y donde lo corté el cable para que vean cómo son los cables adentro, cómo viene el mallado y todo eso. Y la verdad. Bueno, el cablecito. Pinta bueno, vamos a decir. Mide la resistencia del cable y no llega ni a medio ohms, así que 5 metros es bien bueno. No es, porque realmente cuando el cable es malo tiene 1 ohms o 2 ohms o 3 ohms de resistencia cuando lo mide punta a punta, más o menos en ese tramo del largo, ¿no? En 5 metros más o menos. Así que la verdad, pinta ser bueno, sinceramente. Así que bueno, eso quería comentarles. Después, ¿qué más quería comentarles? Ah, bueno, con el tema de la batería del Meizu. La verdad, ayer tuve con el wifi prendido. Estaba prendido, pero estaba prendido, pero no lo usé. O sea, casi, casi todo, pues estuve en casa, no usé wifi. O sea, como que estuvo prendido, pero no lo usé el coso. Y llegué con esto porque, escuchando al camionero geek, que comentaba que muchos teléfonos no le duraban. Bueno, está bien que sumando las baterías que tengo, será 4.400 mAh. Es una batería, en teoría, grande, ¿no? Pero logré una autonomía, saqué foto de pantalla, también si la subo a Tumblr, captura pantalla, digo, de 10 horas con 50 de pantalla prendida, 10 horas con 50 de Wi-Fi, 10 horas con 50 del 3G. Creo que escuchando podcast eran 6 horas, algo así, porque tenía un montón acumulado. Mientras estaba haciendo cosas en casa, me puse a escuchar podcast, ya que no podía salir por la gripe. Y bueno, vi a YouTube, vi como 2 horas en vi a YouTube, y no sé qué más hice. Creo que jugué un jueguito un rato, y así todo eso lo tuve de las 8 de la mañana hasta eran las 11 de la noche, ¿no? De 8 de la mañana a las 11 de la noche estuve, y prendía, como digo, el wifi, y todo, estuve 10 horas, todo eso, 10, 11 horas prendido, y me quedaba el 27% de batería. O sea, increíble. Pesa el Meizu ahora con la batería, esta pesa, pero la verdad, increíble. Y bueno, así que veremos qué onda. Ya le empecé a hacer los pagos a Cafetero. Bueno, ya sabe, me falta para los que las poquitos se lo voy pagando si me permite el banco, bueno, la tarjeta. Y veremos cuando me llegue el Note 2 si con su batería de 3100 mAh es tan bueno como la de mi Neisus, de mi Meizu, mi batería casera. De última, le empalmaré esta batería casera pegada atrás al Note 2. Entonces tendríamos un 3100 más 1500, 4000, 4600 más 1200, 4600 a la mierda. 5800, 4600, 5800 mAh. Joder, va a estar bueno eso, 5800 mAh. Bueno, ahí sí tiene que sobrar. Pero bueno, veremos. Igual hay que ver cuando me avisen del laburo donde carajo hoy, porque todavía no saben. No tienen ni idea. Y ya estamos viernes, así que me queda sábado, domingo. Si hoy no me avisan, mañana no hay nadie en la oficina. Así que no sé. Supongo que el lunes tendré que ir a laburar al mismo horario. Si no me dicen nada, hoy me tendré que avisar, supongo. Ahora no tengo idea. Así que no sé. La verdad, futuro incierto. Menos mal que compré todas estas cosas ahora. Igual me tienen, como digo, me tienen que llegar como unos 8 paquetes más que había comprado, y bueno, en estos días me va a llegar. Raro que, como digo, las últimas cosas que compré me enviaron primero. O sea, figura que me lo enviaron primero las otras cosas, pero me llegaron antes las últimas cosas que enviaron. O sea, que ese vuelo en avión vino antes, o andás a ver. O estarán paradas acá en la aduana y no la abrieron el cajón, container, no tengo idea. Puede ser, es más probable que sea eso. Así que bueno, mucho más no tengo para comentarle. Ah, después le voy a comentar en el próximo. Bueno, se lo digo ahora, ya está. Hay una aplicación que se llama Screencast para Android, que es que captura todo el escritorio de. Te filma. Hace un video de lo que estás viendo en el teléfono. Así que después, si veremos cómo estoy con el laburo, si tengo tiempo, les quiero mostrar un par de aplicaciones, de cómo se ven, ¿no? Como ya puedo grabar el teléfono y a mí al mismo tiempo puedo, me graba el micrófono. Y puedo, ¿cómo es? Puedo ir hablando, realmente estamos mostrando la pantalla. No graba el sonido del teléfono, pero bueno, puedo usar, graba el, uso, activa el micrófono y puedo ir hablando mientras le voy. Está muy, muy bueno. Lo probé con el Meizu y la performance a máxima calidad va que como trompada, ¿eh? Fluido, increíble. Así que buena aplicación, Screencast. Hay que ser ROT para tenerlo. Yo lo bajé de Aptoide, bajé de ahí porque no sé si está en el market. Me parece que no, porque es media, no es, me parece legal o no sé. La verdad, no tengo idea. Pero me parece que no está en el market. Ni la busqué, la encontré en Aptoide y bueno, muy buena, la verdad. Entonces, quiero mostrar un par de aplicaciones que uso y como acá la pueden grabar en la pantalla y después subir el video, está muy bien. Así que bueno, amigos, no mucho más. Lamento no tener nada así, noticias emocionantes que contarles, pero bueno, es lo que estoy probando estos días. Veremos cuando tenga el Note 2, ahí empezaré a mandarle ROMs a morir, cocinadas, para probar. Primero probaré con la stock, a ver qué tal anda, y después empezar a probar con jugar con cosas de esas. Ya que con el Meizu esas cosas no se pueden hacer, es como un iPhone. Te viene la que te viene y ya está. Y acá una vez que actualizaste a una versión, no puedes volver a la versión anterior. En ese sentido lo hicieron muy iPhone, muy muy iPhone. O sea, es una pija. Por eso que estoy clavado en la versión 4.04, porque si la actualizo a la última, pierdo flash, pierdo ROT y no puse internet, así que no, ahí quedo. Así que bueno, amigos, los dejo, espero no lo haya aburrido. Voy a ver si le pongo un poquito de música al principio y al final, ahora lo edito en el teléfono, mientras sueldo los cables que le comentaba recién para la placa sonido. Y espero que el cartero me traiga el otro paquete, así ya lo puedo hacer hoy todo eso, y mañana ya lo pruebo. Así que bueno, hasta la próxima. Saludos.